Un abrazo a todos los ministros y ministras de Estado presentes, a las autoridades locales, a nuestro querido amigo Jorge Manuel Marún, prefecto de Los Ríos, a todos los alcaldes presentes en esta noche, pero sobre todo a ustedes. Esto es impresionante, quisiera que estén aquí arriba para que vean el marco maravilloso de gente que hay esta noche, miles de fluminenses, baboyenses, de toda la provincia de Los Ríos, compañeros. Bienvenidos y muchas gracias por ese respaldo, por ese cariño. Compañeros, decía Jorge Manuel, esta provincia es extremadamente rica, produce, es la mayor productora de productos agrícolas, y tiene razón, incluso ya superó en producción de banano al oro. La pregunta obvia es, ¿cómo es posible que también sea una de las provincias con mayores niveles de pobreza en todo el país? ¿Verdad que es una contradicción? ¿Saben cómo se explica esa contradicción? Precisamente por las grandes injusticias que hemos vivido, injusticias que vienen de la explotación laboral, de malos precios para los agricultores y altos precios para los insumos, del centralismo, porque aquí se produce el banano, se lo exporta por Guayaquil y se pagan los impuestos en Guayaquil. Y esto tiene que acabar, compañeros. La patria tiene de todos. Y lo estamos haciendo. Hoy, precisamente hoy, se cumplen 8 meses desde que se inició el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero parecieran 8 años, compañeros, por todo lo que hemos avanzado. Por supuesto, falta muchísimo más por hacer. Pero algunas veces, cuando estemos cansados, cuando estemos incluso desanimados, es bueno ver lo que se ha avanzado, no solo lo que falta por caminar. Y veamos algunas de las cosas en que se ha avanzado. Duplicamos el bono de desarrollo humano. El principal problema del país es la pobreza, la indigencia. Este bono es una importante ayuda para las madres más pobres del país. Pero le cambiamos de dirección, le dimos la vuelta totalmente. Ya no es una caridad como se lo orientaba antes. Hoy, ese bono, que pasó de 15 a 30 dólares, lo orientamos como el justo pago a las madres más pobres del país por el tremendo trabajo que hacen en el hogar, por llevar a sus niños a la escuela, por llevarlos a su centro de salud. Por eso existe corresponsabilidad. Para poder recibir el bonito, las madres tienen que mostrar que están enviando a los chicos al colegio, que los están enviando a su centro. Pero no solo eso, compañeros, ustedes han visto, tal vez no lo entendieron, que dijeron, y ahora bonos de desarrollo humano. Lo dio el Banco de Fomento, algunos vio, bonos de desarrollo humano. ¿Qué es esto de crédito de bonos de desarrollo humano? Ahora las madres de familia que reciben el bono, 30 dólares mensuales, automáticamente pueden pedir un crédito de hasta 360 dólares en el Banco Nacional de Fomento y al 5% de interés. Es decir, con esa platita, yo les preguntaba, porque me encanta preguntarle, y por eso le hago un beso al inicio, otro al final y ustedes me gozaban, ¿verdad? Pero me encanta preguntarle, ¿en qué vas a utilizar tu platita? Y la una para aumentar la despensa, la otra para comprar más mercadería porque vende ropa, la otra para comprar unos pollitos y criarlos y venderlos. Maravilloso. Lo importante, compañeros, es que salgamos de la pobreza, que utilicen esa platita para generar riqueza, generar empleo, algún día ser prósperos y no necesitar siquiera el bono de desarrollo humano. Esa es la mejor manera de agradecer ese esfuerzo de dar el crédito. Pero veamos qué más se ha hecho y si es posible, comparemos. Porque créanme que este país es el país de los caretucos, ¿verdad? Los que nunca hicieron nada, los que nos traicionaron, los que firmaron. firmaron la carta de intención más vergonzosa con el Fondo Monetario Internacional, los que nos dieron el pinchazo cuando nos subieron 30% la gasolina, 30% la electricidad, y bueno hubiera sido que esos ingresos se hubiesen utilizado para escuelas, para caminos, para hospitales, se utilizó para pagar anticipadamente deuda externa. Esos caretucos todavía siguen por ahí dilatando, todavía siguen por ahí molestando. Comparemos, compañeros, ¿cuánto era el bono de la vivienda antes de este gobierno? Sobre todo el bono para el sector agrícola, el bono para el sector rural. ¿Se acuerdan cuánto era? $500. ¡Qué insulto a la dignidad humana, verdad! ¡Qué insulto a la dignidad de nuestros montubios, de nuestros agricultores! Era como decirles, ustedes no tienen derecho a vivir como gente, así que tomen $500, a ver si consiguen una perrera. Y lo peor es que ni siquiera se daban esos $500. Se los tenía 4, 6, 8 años yendo todos los días al Banco de la Vivienda. Se le daba vueltas y vueltas y no se le daban los reales. Hoy, ¿saben cuánto es el bono de la vivienda? $3,600 para el sector rural y el sector urbano. Es decir, suficiente para hacer una casa digna para seres humanos. Y no es que nos burlamos de la gente. No es que pusimos ese bono a $3,600 y le dolero, no te doy nada. ¿Saben cuántos bonos se han dado hasta la fecha? Más de 31.000 bonos. Lo que pasa es que no somos demagogos, tenemos manos limpias y no hace el gobierno esos grandes planes de vivienda que se prestaban para negociados, para casas mal hechas. Son los propios beneficiarios del bono los que escogen la casita que quieren que le construyan, los que escogen a los constructores. Aquí en Los Ríos ya se han dado más de 2.000 casitas. Y vaya, vean, en los recintos, los cantones, las casitas que se están haciendo. Y en todas partes del Ecuador, La Libertad, Tenice, Pelileo, Lomas del Sargentillo, Alegrías del Gorro, Pulanco, etc. Pero por supuesto, no se están haciendo casitas en los barrios de Tayucones. Se están haciendo casitas en los barrios pobres, en las zonas urbanas marginales, en las zonas rurales, donde nunca antes llegó la ayuda gubernamental. Por eso tenemos otros caretucos, como Alvarito Noboa, que está diciendo, Correa no ha hecho ninguna casa. Pero... seguro, no le ha hecho casa en San Borondón, donde ese alineado vive, y como no conoce el país, lo pongo aquí en Magón y se pierde, dice, esto no se parece a Miami, ¿verdad? Entonces cree que no se está haciendo ninguna casa, pero se han dado más de 31.000 bonos de la vivienda. ¿Y por qué los llamo caretucos, compañeros? No solo por el fracaso de sus gobiernos, el fracaso de su intervención en política, sino que recuerden, fueron los primeros en oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando iba a la consulta? Y Alvarito no iba diciendo, no la asamblea para apoyar a Correa. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, le damos 7-1 en la consulta popular. La mayor paliza que recuerde la historia de este país. Y yo, sorpresa, el primerito en inscribirse para la asamblea, Alvarito Noboa. ¡Qué caretuco, compañero! Si hubiera el campeonato mundial de caretuco, este man se lo lleva de largo. O tal vez no, porque le va a hacer competencia a Lucio Gutiérrez. O ya se olvidaron que Lucio Gutiérrez expulsó a su propia esposa del Partido Sociedad Patriótica por el delito de haber apoyado la Asamblea. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no se acuerdan que Lucio Gutiérrez con Sociedad Patriótica trató de destituir al Tribunal Supremo Electoral, cuando escuchando el clamor popular, este Tribunal Supremo Electoral aprobó la consulta popular? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que después el tribunal destituyó a los 57 diputados. ¿Sí se acuerdan? ¿Y de dónde eran esos 57 diputados? Sociedad Patriótica, PRIAN, Partido Social Cristiano, Unión Demócrata Cristiana. Pasa la consulta, le metemos 7-1, el sí con el no, como el clásico mañana más o menos. Le gana. Le gana el sí con 82%. Y oh sorpresa, en vez de estar calladitos en su casa para no pasar tanta vergüenza, los primeritos en inscribirse para la asamblea. ¡Qué caretuco, compañeros! Así que este 30 de septiembre, a vencer a la partidocracia, a vencer a los pelucones y a vencer a esos caretucos. Pero les decía, todo lo que hemos logrado en estos 8 meses, la vivienda es algo extraordinario, sin precedente, y eso se debe a una extraordinaria ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, nuestra querida amiga María de los Ángeles Duarte, compañeros. Pero también hemos avanzado en educación. Con la emergencia educativa se han podido reconstruir más de 1.200 planteles. Se han dado por primera vez en la historia libros gratuitos a todos los niños de escuelas fiscales de los 10 años de educación básica. Y no libros como antes, cuando despectivamente se decía libros para pobres. La educación pública es para pobres, no. La educación pública es para seres humanos. Antes se daban libros en blanco y negro, en hojas de papel periódico. Hoy son libros tremendamente lindos, a colores, papel couché, donde da gusto estudiar. Primera vez en la historia que se puede entregar libros a todos los niños de educación básica. Y eso que nos dieron el presupuesto ya hecho, y 1.200 millones de retrasos. Si hubiéramos sido los mediocres, los farsantes de siempre, hubiéramos dicho no pudimos hacerlo. Pero ese no es nuestro estilo. No estamos aquí, compañeros, para calentar 4 años un puesto. Estamos aquí para cambiar la patria, para la revolución ciudadana, para esa patria nueva y mejor que todos soñamos, que todos merecemos, y no hay un día para perder. De igual manera le elevamos el sueldo a los maestros. Cualquier reforma a la educación empieza por pagarle más decentemente a los maestros. Vaya a ver en cuánto gana un maestro. Y hablando de maestros, con mucha alegría veo aquí a mi profesor, el maestro Raúl Erazo, mi profesor de sexto grado de colegio. Pregúntenle, los rebeldes que éramos de niños, ¿no? Me acuerdo que una vez, maestro, lo organizamos ORCE, Organización de Rebeldes contra Erazo. Teníamos 11 años y éramos revoltosos. Y nos descubrió, la organización era para hacer el relajo al profesor, ¿verdad? ORCE, Organización de Rebeldes contra Erazo. Y nos descubre, y yo dije, ya nos fregamos. Y me acuerdo con qué ternura nos dijo, porque también era oponiéndonos a él porque creíamos que era injusto, etc. Cuando nos descubre, yo dije, ya nos masacró, nos botó de clase, del colegio, etc. Y recuerdo con qué ternura nos dijo, verán que algún día me agradecerán. Y tenía toda la razón, maestro. ¡Cuánto le agradezco toda su enseñanza! En salud, lo que se ha hecho, compañeros, los logros son extraordinarios. El dengue hemorrágico se redujo 40% en 8 meses de gobierno de la Revolución Ciudadana. Se han contratado más de 3.000 partidas para mejorar la atención en los hospitales públicos, para dar especialidades a algunos hospitales que no tenían médicos especialistas. Se duplicó y hasta triplicó la consulta externa en sus centros, hospitales, etcétera. Se eliminó el pago de la consulta externa, y si alguien les está cobrando, denúncienlo. Y vayan cuantas veces sean necesarias a atenderse, compañeros. La salud es lo primero. Lleven a sus hijos, lleven a sus chicos, saquen el jugo a ese esfuerzo que estamos haciendo. También se están construyendo nuevos hospitales, se los está equipando, nos están viniendo tomógrafos, etcétera, compañeros. En reconstrucción vial, y Jorge, sabía que Belo Santo Domingo es de vital importancia para el país. Ya dimos, o sea, ya comprometimos 4 millones de dólares del gobierno central. Pero aquí, delante de estas 5.000, 6.000 personas, compañeros fluminenses, te comprometo todo el apoyo del gobierno nacional para completar esta obra fundamental, no solo para los ríos, sino para todo el Ecuador. Tenemos que hacer autopista Quito, Guayaquil. Yo era reacio a eso, porque decía el centralismo de siempre, Quito y Guayaquil. Pero después de ver el tráfico pesado que pasa por esa vía, cómo uno se juega la vida cuando rueda por la autopista o por el camino Quito Guayaquil, ya no tengo la menor duda de que esa autopista es necesaria y recibe todo el apoyo para su obra por el momento. Pero en reconstrucción vial también está cogiendo muchas cosas, caminos originales, acabando, no se imaginan cómo dejaron ellos. 170 millones en retraso, hemos tenido que hacer milagros para poder continuar con las obras. Pero no estamos aquí para quejarnos, estamos aquí para cumplir. En el sector agrícola, pregúntenle a nuestros compañeros agricultores, pregúntenle los precios agrícolas que tienen. Como nunca antes hemos logrado sostener esos precios agrícolas. El precio del arroz, el precio de la soya, el precio del maíz, el precio de la leche. Porque nuestros campesinos tienen derecho a tener un justo pago por su esfuerzo. Y queridos compañeros agricultores, queridos montubios, seguiremos con esas políticas, nada de importaciones en época de cosecha y a mantener precios dignos para los productos agrícolas. Pero no solo era suficiente aquello. Por un lado caían los precios, por otro lado destacaban la cabeza los vendedores de fertilizantes, abonos, urea. Aquí teníamos la urea más cara del mundo, 20, 22, 24 dólares. ¿Y quién es el importador de urea? Alvarito, ¿verdad? Y nos sacaba la remadre con la urea. Hoy, esta urea se entrega al agricultor a 10 dólares al saco porque la importamos directamente y seguiremos importándola. En octubre, noviembre y diciembre nos vienen 3 millones de sacos de urea. E incluso estamos importando otros fertilizantes, otros abonos, fósforo, potasio, porque no vamos a permitir que unos cuantos pelucones importadores le saquen la cabeza a nuestros agricultores. El crédito, lo que se ha hecho es extraordinario. Modestia aparte, esto lo hemos hecho todos juntos. Al Banco Nacional de Fomento, pregúntenle a los compañeros agricultores, le llamaban el Banco Nacional de Tormento, atendía mal, daba crédito tarde, mal o nunca, y a tasa del 18%, es decir, eran tan chusqueros como los bancos. Y hablando de bancos, ¿quién de ustedes ha recibido un crédito de la banca? Nadie, no, porque imagínense, ¿se acuerdan la propaganda que hicieron? Si se aprueba la ley de Correa, no habrá crédito. Pero si nunca ha habido crédito, ¿a quién quieren engañar? Pero no se preocupen. Ganamos la asamblea y abrochamos a los banqueros. Tendrán que dar crédito, y crédito barato, compañeros. Basta de explotación. En todo caso, este Banco Nacional de Fomento ya funciona. En 8 meses de gobierno hemos dado más de 300 millones de dólares en créditos. Se aprueban hasta 4.500 solicitudes diarias, crédito al 5%, buen desarrollo humano, crédito con fondos propios, etcétera, compañeros. Los campesinos ya tienen acceso al financiamiento. Y aquí otro compromiso, renovarlo. Habrá todo el crédito que necesiten, compañeros. Si nos quedamos sin fondos, prestaremos plata, pero seguiremos dando crédito, sobre todo a nuestro sector agricultor. Compas, el país está cambiando. Esta es la revolución ciudadana. Este es el socialismo del siglo XXI. Esto, lo que estamos haciendo esta noche, demuestra el cambio de época. ¿Cuántas veces se dignaba un presidente venir a una ciudad que no sea Quito o Guayaquil? Hoy, aquí está el presidente, al gerente del Banco de Fomento, al presidente del Banco de Fomento, ministro de Litoral, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, ministra coordinadora de Desarrollo Social, ministro del Gobierno. Hoy la patria ya es de todos y todos somos la patria, Bohoyo. Se acabó este bicentralismo. Por supuesto, hay gente que se queja de esto. Me quiere solo en Carondelet, metido en cuatro paredes, y dice que esto es hacer campaña. Por supuesto que hacer un buen gobierno es hacer campaña, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Un mal gobierno? Tenemos que dejar de gobernar. Allá ellos, mediocres, que cuando tuvieron la oportunidad fueron repudiados por el pueblo ecuatoriano. Aquí el único problema es que tenemos un gobierno tremendamente popular, donde la gente aprecia lo que estamos haciendo y eso favorece a nuestros candidatos. Pero estos mediocres lo que quieren es que me quede entre cuatro paredes, pierden su tiempo. Seguiremos visitando cada rincón de la patria para decirle a cada rincón de la patria que la patria ya es de todos los compañeros. Que dicen cada tontería que esto no es trabajar. Pregunto yo, en 8 meses de gobierno nunca he ido a un coctelito de embajada, nunca he ido a un coctelito de banqueros, nunca he ido a un coctelito de telucones, club de reunión, ni nada de eso. Pero a los otros presidentes les encantaba estar metidos en eso. Eso sí era perder el tiempo, compañeros. Pero ahí no decían absolutamente nada. No ven que es la peluconería. Pero cuando uno viene a estar con la gente sencilla, con la gente cotidiana, con los verdaderos dueños de este país, ahí sí los pelucones, eso es perder el tiempo. Esto no es perder el tiempo, es rendirle cuentas a los dueños del país, a los dueños de la democracia, a nuestros mandantes, el pueblo ecuatoriano, compañeros. Compañeros, todo esto que hemos avanzado y todo lo que podemos seguir haciendo juntos, cuidado, lo podemos perder. Este 30 de septiembre es el todo nada, es la victoria definitiva o la derrota definitiva. Van a intentar de todo para tratar de hacernos perder esta elección. Ya lo han hecho. Recuerden que nos crearon escasez de gas. Nunca faltó gas, nunca se bajó la producción, pero lo guardaron para hacer subir los precios y acusar al gobierno de que no había gas. Hoy nos están haciendo lo mismo con la harina. ¿Quién es el importador de harina? Este señor hace esto siempre antes de cada campaña. Sube la harina para financiarse la campaña y con eso nos sube el pan. Y ellos mismos después dicen, subieron los precios, cuando ellos son los que los hacen subir. La gente no es tonta, sabe claramente quiénes son los responsables de esto. Pero no nos dejaremos vencer, compañeros. Ya esta, la próxima semana, entra a funcionar el subsidio de la harina, tendrá que bajar el costo de la harina y bajará el costo del pan, compañeros. Lo mismo con los aceites. Nos subieron el precio del aceite, ya se va a lanzar al mercado 1,5 millones de litros de aceite popular en funda. Igualita la calidad, pero en funda a $1.20, que era lo que costaba el litro. Lo mismo la leche. Nos subió la leche porque se está pagando bastante bien a los productores, de hecho sea de paso, pero la subida es exagerada para los consumidores. Ya se van a sacar al mercado más de 400.000 litros de leche a 55 centavos de litro. Y finalmente el arroz, también nos quisieron subir. Está bien que se pague al agricultor precios altos. Somos los primeros en defender ese precio. Pero ¿qué pasa? Se empezó a mandar a Colombia, subió el precio al quintal a $25, $28 y se vendía la libra a 30, 32 centavos. Hoy hemos prohibido la exportación a Colombia y ya ese precio del arroz está bajando. No nos dejaremos vencer por los especuladores de siempre. Pero cuidado, porque seguirán intentando hacernos daño. Y los mediocres de siempre tratarán de aprovecharse de esta situación. Voten por la 3 para que bajen los precios otra vez. ¿Verdad? Deberían decir, voten por la 3 para traicionar otra vez. O ya nos olvidamos de Napoleón Villa, de la carta de intención con el Fondo Monetario, de Mr. Bush, yo soy su mejor aliado. Aquí a la orden, olvidamos de eso. Queremos volver a eso. Por favor. ¿Y de qué precio bajo me están hablando? No creen idiotas, no creen amnésicos. ¿Se acuerdan del pinchazo, no? Ya se lo dije. ¿Cuánto subió la electricidad? 30%. ¿Cuánto ha subido la electricidad este gobierno? La hemos bajado para el 70% de los ecuatorianos. La reducimos a la mitad, compañeros. Subió la gasolina 30%. ¿Cuánto subió la gasolina este gobierno? Y tampoco ha subido el transporte. Y se eliminaron los $25 de pago en las escuelas. Yo sé que algunos abusivos cobraron y le vamos a hacer devolver esa plata. Y se dieron libros gratis. Y se aumentó el bono $15. Es decir, compañeros, estamos avanzando, pero estos farsantes quieren hacernos creer que en su tiempo estábamos mejor. Por favor, compañeros, cuidado, cuidado, se dejan engañar de estos lobos y pasados de ovejas. ¿Y cómo se burlan de nuestra inteligencia? Ahora nos vienen con voten por mí a la asamblea para $300 millones de crédito al 3% de interés, ¿verdad? Les pregunto, compañeros, eso dice Gutiérrez, ¿verdad? ¿No cree idiota? Les pregunto, si aquí hay unos niños, sabrán responder también. ¿Para qué es la asamblea? ¿Para dar crédito o para una nueva constitución? Estos tipos se confundieron, creen que la elección es por otra cosa, porque andan ofreciendo crédito en la Asamblea Nacional Constituyente. Son hasta brutos, pues, compañeros. Y la gran pregunta, si querían dar crédito, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Contesten eso. ¿Por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Ser compañeros, cuidado con los farsantes. Cuidado con los lobos disfrazados de oveja. Cuidado con los caretucos que fueron los primeros en oponerse a la consulta popular, en oponerse a la asamblea. Fueron derrotados. Con la mayor caradura del mundo, fueron los primeros en inscribirse candidatos. Este 30 de septiembre es todo nada. Podemos votar por la victoria definitiva, meterle nuevamente una paliza a la partidocracia, a los pelucones, a los caretucos de siempre. O nos pueden engañar y perder todo lo ganado, todo lo avanzado. De ustedes depende, los hoyos queridos. De ustedes depende, los ríos queridos. El gobierno ha cumplido con su misión. Dijimos en nuestra campaña, vamos a la Asamblea Nacional Constituyente y fuimos a esa asamblea. De ustedes depende que esa Asamblea Nacional Constituyente sea para esa patria nueva, para esa patria mejor, para esa patria altiva y soberana que todos soñamos, que todos merecemos, hasta la victoria siempre, los ríos queridos, ni un paso atrás.